te entregaste a mí, me abandonaste sin mi consentimiento. Me prometiste ser eterna, y a ver si que se me hace eterno. Mira que te avisaba que conmigo morirías con el tiempo. Y miro aquí a mi lado y no te veo, pero te tengo muy adentro. Y dime cuándo volverás a repartir tu beso. Y arrezo con tener noticia del amor que siento. Volver a sentir en mis labios la pasión que llevas dentro. Y volveré a soñar, y volveré a mi sueño. Y dime cuándo soñarás, compartirás mi sueño. Ya rezo con tener noticia del amor que siento. Volver a sentir en mis labios la pasión que llevas dentro. Volver a respirar y volver a mi sueño. Se me hace eterno no tener esa cosita que tú me dabas. Se me hace inmenso no sentir esos besos que susurraban. Se me hace eterno no vivir contigo la vida como la esperaba. Ya perdiste la ilusión de volverme a ver a escondidas. Ya no te busca en mis brazos que tanto me pedía. Ya me pregunto qué hice yo para perderme al borde de tu orilla. Y no se me calla la boca que te quiero, que se me perdió la vida. Dime cuándo volverás a repartir tu beso. Rezo con tener noticia del amor que siento. Volver a sentir en mis labios la pasión que llevas dentro. Y volver a soñar y volver a mi sueño. Se me hace eterno no tener esa cosita que tú me dabas. Se me hace inmenso no sentir esos besos que tu beso.